antesala del cielo. Trabajaba en los jardines que por aquellos días había en los patios y paseos de la Alhambra, regando las plantas cada mañana, arrancando las malas hierbas que crecían en los arriates, cortando las ramas secas a los rosales y haciendo ramos de margaritas y otras flores para los jarrones y habitantes de los palacios. Y lo que más le gustaba eran los colores de las flores, el agua de las acequias, fuentes y estanques y los olores de los jazmines y rosas. Por eso, cuando algún compañero le preguntaba, ¿por qué te gusta tanto el verde de los árboles y el olor a tierra mojada?, él siempre respondía, el paraíso con el que tanto sueña mi alma está surcado de ríos cristalinos y sembrado de valles repletos de plantas. El agua, los arbustos, los olores y colores de la naturaleza son las mejores riquezas en esta vida y en la otra. Y los amigos les decían, te entendemos a medias. Pero a él no le importaba que no lo entendiera. Era feliz y su corazón estaba satisfecho aunque apenas tenía nada más en este suelo. Solo una pequeña casa de madera, piedras y barro y un trocico de tierra al norte de las murallas de la Alhambra. Justo en la depresión de un pequeño arroyo, por donde siempre corría un hilo de agua muy clara. Y en este pequeño trozo de tierra, aquel año, sembró 4 tomateras. Solo 4 porque en su trozo de tierra no cabían más. Y al verlo los amigos le dijeron, 4 tomateras en tan reducido rodal de tierra es una miseria. ¿Cuántos tomates crees que te darán? Aunque solo me dé un tomate cada mata, seré feliz. Porque, aunque una buena cosecha es algo importante, para mí lo valioso es el agua, el verde y el perfume que aquí tengo. Durante todo el mes de abril, mayo, junio y julio, regó cada día sus 4 matas de tomates. Al principio crecieron muy lentamente y luego ya muy rápido y echando muchas ramas y flores. Tantas ramas fuertes y largas echaron que tuvo que sujetarlas con gruesos palos. Y en las partes bajas de sus 4 matas de tomates empezaron a crecer los primeros frutos. En ramilletes de 3, 4 y 5 tomates lustrosos como nunca había visto él en su vida. Al verlos los amigos otra vez le preguntaron, ¿compartirás luego estos tomates tuyos con nosotros? Los compartiré sin ningún problema. Y una mañana de agosto, cuando el sol iluminaba a medio cielo por encima de la Alhambra, llamó a los amigos. Los llevó a donde sus 4 matas de tomates, cogió 2 muy gordos y maduros, los lavó en el hilillo de agua del arroyuelo y luego se sentaron en la torrentera. Frente a la Alhambra y muy cerca de sus 4 matas de tomates. Y mientras compartía sus primeros tomates con los amigos les dijo, la Alhambra sin flores, sin agua y sin estas tomateras mías, no sería nada. Por eso, este pequeño huerto mío, el agua de este arroyuelo, los jardines, fuentes y palacios de la Alhambra, son la antesala del cielo.